parecen estar lejos. Cuando mi credo parecieron ilusión. Cuando despierto y me doy cuenta que es tan solo un espejismo en mi interior. Cuando estoy lejos de todo lo que amo. Cuando el invierno se alimenta en el dolor. Cuando no siento ni siquiera el latir de este frío corazón. Y en mi oscuridad brilla tu voluntad. Help!